desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Comenzamos el programa número 342 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acompaña acercándole novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En unos estudios recientes llevados a cabo por un equipo de astrónomos, después de estudiar de manera concienzuda los resultados obtenidos, declaran que vislumbran que algo más allá del borde de nuestro universo está tirando de él. Parece como si la fuerza de gravedad generada por la materia de ese otro universo estuviera tratando de atraernos para juntarse al nuestro. Como vemos en algunas imágenes de galaxias que hemos logrado captar a través de los telescopios, sería alucinante poder contemplar una escena de ese tipo, pero cambiando galaxias por universos. Douglas Adams ha hablado sobre universos paralelos y dijo que lo primero que hay que comprender sobre los universos paralelos es que en realidad no son paralelos. Es importante comprender que ni siquiera son, estrictamente hablando, universos. Pero es más fácil si uno lo intenta y lo comprende un poco más tarde, después de haber comprendido que todo lo que ha comprendido hasta ese momento no es verdadero. Claro que nosotros podemos imaginar y plantearnos una serie de escenarios que sean diferentes a este nuestro, en el que solo podemos contemplar un universo, que es el nuestro. Tenemos una visión plausible del universo basada en que hay una sola forma de constantes y leyes de la naturaleza. Los universos ya de por sí son entidades de una enorme complejidad, y cuanto más complicados son, más piezas hay que encajar. Ya no tenemos de sobra con nuestro universo para empezar a intentar comprender otros. La idea de que haya otros universos no es nueva. En los siglos XVIII y XIX se especuló con esa idea como parte del problema de la existencia de otros mundos. Ya se decía que la aparente unicidad del universo depende básicamente del hecho de que podamos concebir muchas alternativas de él. De todas maneras, estaría bien que algún día, lejos aún en el futuro, los científicos pudieran ver si existe la posibilidad de pasar de un universo a otro y a otro y así. De tal manera que, llegado el momento, pudiéramos trasladarnos para evitar ciertos escenarios desfavorables para nosotros y que, en un universo relativamente tranquilo como es el nuestro ahora, si pasa algún acontecimiento imprevisto, bueno, podemos hacernos una especie de mudanza de universo. Claro que nuestras excursiones por los nuevos senderos que han abierto los intentos de entender y aplicar los valores de las constantes universales plantean muchas grandes preguntas sobre la naturaleza de las cosas. Hemos comprobado que los cosmólogos contemplan activamente la naturaleza de otros mundos en los que las constantes toman otros valores diferentes que en el nuestro. Parece que cambios muy pequeños en muchas de nuestras constantes harían la vida imposible, y esto plantea la cuestión más profunda de si estos otros mundos o universos existen en algún sentido, y si es así, qué tan diferentes son del universo que nosotros vemos y conocemos. Y también ofrece una alternativa al viejo argumento de que el aparente buen ajuste del mundo para que posea todas aquellas propiedades requeridas para la vida es prueba de alguna forma de un diseño especial, porque si existen todas las alternativas posibles, debemos encontrarnos necesariamente habitando en una de las que permiten vida. O podríamos ir aún más lejos y aventurar la conjetura de que podríamos esperar encontrarnos en el más probable de los universos que sustente vida. La primera persona que parece haber expresado este enfoque de los muchos universos fue el biólogo Charles Panting, quien trató de encontrar un contexto más atractivo para reflexionar sobre las propiedades especiales de la estructura, constantes y leyes del universo, introduciendo la idea de un conjunto de muchos mundos, universos, cada uno de ellos con una serie diferenciada de propiedades físicas. Si pudiéramos saber que nuestro propio universo era solo uno entre un indefinido con propiedades cambiantes, quizá podríamos invocar una solución análoga al principio de selección natural, ¿no? Que solo en ciertos universos, entre los que se incluye el nuestro, se dan las circunstancias especiales para la existencia de la vida, y al menos que se satisfaga esta condición, no habrá observadores para advertir tal hecho. Claro que concebir siquiera semejante multiverso de todos los universos posibles es que hay muchas cosas que podrían ser diferentes. De nuestro estudio de las matemáticas sabemos que existen lógicas diferentes a las que utilizamos en la práctica, en las que los enunciados son verdaderos o falsos. De la misma manera hay diferentes estructuras matemáticas, diferentes leyes de la naturaleza posibles, diferentes valores de las constantes naturales, diferentes números para los valores de espacio y de tiempo, diferentes orígenes para otros universos y diferentes resultados aleatorios para secuencias complejas de sucesos. Y frente a todo esto, la colección de todos los mundos posibles tendría que incluir como mínimo todas las permutaciones y conmutaciones posibles de estas diferentes cosas, y obtener comprensión de semejante cantidad de variables es pedir demasiado. Ya nos podemos dar una idea de lo que podría suceder si realmente existieran esos otros universos posibles, en los que unos tendrían más dimensiones que el nuestro, la gravedad sería diferente, la fuerza electromagnética tendría otros parámetros o escalas, y la radiación a la que lleva la fuerza nuclear débil podría ser más fuerte y devastadora, mientras que la fuerza nuclear fuerte sería diferente y la materia que conformaría tendría propiedades desconocidas en nuestro universo. Claro que no podemos saber si realmente esos universos serían posibles, y siendo así, ¿qué lo es? La pregunta es, ¿hay realmente universos alternativos permitidos? Si se llega una vez a terminar esa teoría del todo, tal vez se muestre también que es muy restrictiva cuando se trata de dar, como digamos, permiso a la existencia de estos universos paralelos que nuestras mentes soñaron como consecuencia de una ignorancia que solo se puede permitir ciertas licencias por medio de una imaginación infinita en la que la ciencia no puede poner barreras. Como no sabemos cómo la ignorancia nos lleva a la especulación y a la conjetura, pensamos y pintamos esos universos paralelos de mil maneras distintas, y en cada uno de ellos podríamos encontrar un mundo diferente. En unos, como en el nuestro, estará presente la vida, En otros, por no haberse producido expansión alguna, todas las galaxias conformarán una sola y enorme galaxia universal que será la portadora de las estrellas y los mundos. Otros universos habrán nacido muertos y también los habrá en los que, al ser diferentes las fuerzas, no reunirán las condiciones para que ninguna clase de vida pueda estar allí presente. Otros muchos también, aunque estarán allí formando parte de este hipotético multiverso, no podrían ni considerarse universo, al ser sistemas cerrados estáticos en los que ni la materia ni la energía tienen actividad para formar estrellas, galaxias, planetas. Uno se pregunta, ¿para qué serviría un universo así? Pero bueno, nos gusta imaginar. En realidad, tenemos una imaginación creadora, lo que no es posible de manera física hasta que lo podamos concebir. Antes lo hemos hecho una y otra vez con nuestra imaginación, y de ahí surgen las ideas que nos llevan a plasmar en hechos lo imaginado, ¿no? No sería la primera vez que eso nos ocurre. Hay ejemplos que tratan de captar unos aspectos de la naturaleza que están reflejados de manera perfecta en un programa de ordenador, que es actualmente la única manera que tenemos de poder reproducir lo que podría ser un universo diferente del nuestro. Físicamente estamos imposibilitados por comprobar dicha existencia, y hacemos un buen modelo de lo que debería ser un multiverso. Insertamos dentro del programa todos los ingredientes necesarios, y cuando podemos contemplar en la pantalla los resultados definitivos, ya refinados, la sensación que podemos percibir, si el programa es bueno y está bien diseñado, es que estamos visitando un auténtico multiverso, que es la reunión de muchos mundos que podrían ser, cada cual con sus características propias. El universo, al menos el nuestro, nos ofrece algo más, mucho más que grandes espacios vacíos, oscuros y fríos. En él podemos ver muchos lugares luminosos, llenos de estrellas, de mundos y muy probablemente de vida. Sin embargo, tenemos la sospecha de que, aparte del nuestro, otros universos podrían rondar por ahí y conformar un todo de múltiples universos de características diversas, y no en todos serían posible la formación de estrellas y en consecuencias de vida. Nuestras ansias de querer saber sobre esa verdad que perseguimos tan incansablemente, hemos realizado numerosas excursiones por todos los senderos conocidos y otros nuevos que hemos dejado abiertos, intentando llegar a entender y a explicar si las fuerzas fundamentales de la naturaleza y las constantes universales pudieran estar presentes en otros universos de la misma manera que en el nuestro. Y la conclusión ha sido que no. Otros universos, si existen, podrían ser iguales al nuestro y también muy diferentes, y todo dependería de su estado inicial, que es el que determina la clase de universo que será cualquier universo que pueda llegar a existir o que ya exista. Los matemáticos afirman que los universos múltiples existen, y si eso es así, coincide con algunas observaciones que han sido realizadas, y de manera sorprendente respaldan el resultado de la existencia de otros universos a partir del borde mismo del nuestro. Y además, es posible que las grandes estructuras de estos universos, al menos del más cercano, esté influenciando en el comportamiento del nuestro, que lo hace como si existiera más materia de la que realmente hay, debido a que la fuerza gravedad de esos universos vecinos incide de manera real en este universo nuestro. Y si es así, la tan afamada materia oscura podría en realidad no ser necesaria. Los estudios con la sonda WMAP dicen que el flujo de materia oscura es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible, o sea, fuera de nuestro horizonte, está tirando de la materia en nuestra vecindad. La misión de la sonda WMAP es estudiar el cielo y medir las diferencias de temperatura que se observan en la radiación de fondo de microondas, que es ese remanente del Big Bang. Sonda que se lanzó en el 2001. El objetivo era comprobar las teorías sobre el origen y evolución del universo. Es la sucesoria del COBE, ¿no?, del explorador de fondo cósmico de microondas de la NASA, que además de los parámetros cosmológicos, estudió la distribución estadística de las anisotropías en la intensidad de la polarización de la radiación, que nos da información muy valiosa sobre la historia remota del universo, porque el modelo estándar de inflación predice que las fluctuaciones en la densidad de energía se distribuye siguiendo una especie de modelo, algo así como aleatorio gaussiano. En los numerosos análisis realizados a los datos de WMAP se han encontrado una serie de anomalías cuyo origen aún se está por determinar. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible, fuera de nuestro horizonte, está como tirando de la materia de nuestra vecindad. Es decir, que en realidad se trata de saber el valor de la constante K omega, o sea, la cantidad de materia que contiene el universo, metiendo en este saco tanto a la materia bariónica como a la oscura. La sonda Planck de la Agencia Espacial Europea es la que nos va a proporcionar seguramente la mejor medida de esa anisotropía del fondo cósmico de microondas en todo el cielo, con una sensibilidad, resolución y banda de frecuencias sin precedentes. Hasta el momento, cada día nos damos cuenta que quedan más cerca de nuestro entendimiento muchas de las propiedades del universo, gracias al trabajo y sobre todo al ingenio de seres humanos que con su inagotable imaginación van adquiriendo esos conocimientos a lo largo de los años y van aprendiendo a dirigirse cada vez en la dirección más correcta. Tal vez algún día las cosas que se develen, que aún no comprendemos, nos llevarán a entender profundamente cómo funciona el universo en el que vivimos y el porqué de sus comportamientos. La naturaleza a temperaturas muy bajas, por ejemplo, esconde muchos secretos que tenemos que desvelar para seguir avanzando en el conocimiento de la materia, que nos dará, cuando lo consigamos, maravillosos resultados tecnológicos y aplicaciones en muchos campos, desde la computación hasta la salud. Hay tantas cosas que desconocemos. Pudiera incluso ser posible que esa fuerza misteriosa que tira de nuestras galaxias y que adjudicamos a la materia oscura sea en realidad la fuerza de gravedad que generan cientos de miles de galaxias situadas en otro universo, cosa de la cual hemos hablado hace un tiempo en nuestro programa. Es una pregunta que aún no podemos responder. ¿Quién se puede asegurar que nuestro universo sea el único? Nosotros decimos que el universo, nuestro universo, comprende todo lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia. Pero todo lo que existe, en este caso, se refiere al ámbito de nuestro propio universo, sin pensar que más allá de este puedan existir otros iguales o diferentes que, como el nuestro, tengan también espacio, tiempo y materia. Y si es así, ¿por qué esa materia vecina no puede incidir con la fuerza de gravedad que su materia genera en este que es nuestro universo? Una cosa sí está clara, y es que el universo se está expandiendo de manera que el espacio entre las galaxias está aumentando gradualmente, provocando un desplazamiento al rojo cosmológico en la luz procedente de los objetos distantes. Esa separación gradual, a medida que el tiempo pasa, hace que el universo sea cada vez más frío. ¿Nos pasará con los universos como ocurre con las galaxias? Sabemos que Andrómeda se nos viene encima a 300 kilómetros por segundo, y de la misma manera son múltiples las galaxias que se han fundido en una sola galaxia mayor. Si eso es así, si las leyes del universo son las que son, ¿quién puede negar que, al igual que las galaxias, también los universos se puedan fusionar? En la naturaleza todo se repite una y mil veces. Colisionan estrellas, agujeros negros y todos los objetos conocidos de nuestro cosmos. En el fondo, creo que muchos, entre los que me incluyo, no estamos muy de acuerdo con esa teoría de la materia oscura, esa que dice que hay algo más que no sabemos ver. Tal vez sea la fuerza de la gravedad, la que tiene una propiedad desconocida. Por otra parte, la idea ya no de universos paralelos, que serían intangibles para nosotros al estar situados en otro plano dimensional, sino la idea de universos conexos que se relacionan entre sí a una escala tan enorme que aún no podemos captar, es tal vez la que más conforma a muchos. Y ahí tenemos la idea de que los modelos que hemos inventado como universo plano, abierto o cerrado, no son más que manotazos que damos para tratar de explicar lo que no comprendemos. Pensemos en el universo, y que con telescopios como el Hubble y otros magníficos aparatos tecnológicos hemos podido acceder a un conocimiento más profundo de lo que puede ser la materia y las partículas de la que está conformada. Por otra parte, y pensando en los enormes aceleradores de partículas que nos llevan hasta una fracción de segundo desde el momento de la creación, podemos ver lo que fue y entender lo que es a costa de su inmensa energía. Nuestro universo lleva 13.700 millones de años creciendo. Hemos podido captar galaxias situadas a unos 13.000 millones de años luz, cuando el universo era ya muy joven. Con las nuevas generaciones de instrumentos y las nuevas y avanzadas tecnologías, seguramente alcanzaremos a poder ver incluso el instante mismo de la gran explosión, si es que realmente es así como nació el universo. Pero esos hallazgos no van a ser suficientes para explicar todo lo que en verdad existe y está ahí junto a nosotros, haciéndonos señales que no podemos captar. Algún día, en un futuro muy lejano, tal vez lleguemos a saber en qué universo estamos y si tiene otros hermanos por ahí. La estructura más allá del borde del universo observable, el cual está esencialmente confinado a una región de un radio de unos 14.000 millones de años luz, dado que la luz dentro de esta distancia es la que ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, es algo de lo que hablaremos sobre el final de nuestro programa. Y para finalizar, simplemente una acotación de lo que dicen algunas de las últimas teorías. Ustedes saben que para explicar el comportamiento del universo después del Big Bang, ha surgido hace mucho tiempo la teoría de la inflación, esa expansión dirigida por un campo de energía que tiene en realidad un origen misterioso, pero en esa teoría se habla de un universo que es simétrico después de la explosión. Si existe una asimetría en las fluctuaciones del campo de energía del universo, podría llegar a explicar las diferencias de temperatura y densidad de materia que se observan de un lado al otro del cielo en el fondo cósmico de microondas. Si esta conclusión es correcta, haría añicos una suposición muy arraigada sobre el universo, uno de los sustentos básicos de la cosmología, es que el universo es el mismo en todas direcciones, y el modelo estándar de la inflación se construye sobre estos cimientos. Pero si la asimetría es real, entonces nos dice que un lado del universo es de algún modo distinto al otro lado. Y es una teoría que en estos momentos se está explorando con mucha profundidad, porque parece que está ayudando a predecir muchas de las cosas que observamos y que aún no sabemos explicar sobre nuestro cosmos. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Celine Dion, A New Day Has Come. Touched by an angel with love. Y hay dos nombres que están de moda esta semana en el ámbito científico: Epi y Blas. Y tienen que ver con el proyecto del detector de neutrinos Ice Cube, que está situado en el Polo Sur. La portada de la revista Science muestra un neutrino con una energía de 250 teraelectronvolts observado en Ice Cube el 14 de julio del 2011, unos 28 neutrinos con una energía mayor de 30 teraelectronvolts que han sido observados entre mayo de 2010 y mayo del 2012. Y los neutrinos interaccionan tan poco con la materia que para observarlos hay que usar enormes detectores. Ice Cube es un detector situado en la Antártida, diseñado para observar neutrinos ultraenergéticos en las escalas de energía de los tera a peta electronvolts, es decir, para hacer astronomía de neutrinos. Está formado por 5.160 fotodetectores colgados de 86 cables distribuidos en un kilómetro cúbico de hielo en la Antártida, a una profundidad de entre 1.450 y 2.450 metros. Los fotodetectores observan la radiación del tipo Cherenkov emitida por las partículas que se mueven por el hielo a una velocidad superior a la velocidad de la luz en el hielo, un fenómeno óptico análogo al boom sónico emitido por un avión supersónico. Pocos se acuerdan que el cielo de neutrinos en ultra altas energías parecía muy negro, todo un misterio. Pero ahora la cosa parece ser diferente. Los neutrinos que se han detectado tienen una energía de más de un millón de veces la de los neutrinos detectados en 1987, procedentes de la supernova 1987A en la Gran Nube de Magallanes, esa galaxia que es satélite de la nuestra. El más energético fue llamado EPI y fue detectado cuando estaba en la sala de control el español Carlos Pobes, que cuenta que los 28 neutrinos de ultra alta energía observados por Ice Cube provienen de diferentes lugares del cielo y otros 4 provienen de la misma región del cielo, cerca del plano galáctico. Pero muchos de los detectados también están distribuidos por casi todo el cielo, fuera del plano galáctico. La precisión angular aún no es suficiente para poder identificar la fuente de estos neutrinos en el cielo. Quizás se necesita un detector aún más grande. Aún así, el número de neutrinos observados parece indicar que provienen de fuentes de galaxias distantes. La única forma de encontrar estas fuentes es buscar explosiones de rayos gamma mediante telescopios espaciales y terrestres que coincidan en tiempo y posición angular con los neutrinos. No es fácil lograrlo y podrían pasar muchos años sin que esta coincidencia sea observada, así que esperemos que haya suerte. El proyecto Ice Cube es uno de los proyectos con base en tierra que más promete para dar resultados sorprendentes en la física de partículas. Otra noticia: la sonda espacial no tripulada Maven de la NASA ya está camino a Marte. Después del despegue, se estima que llegue a fines de septiembre del 2014 y va a investigar por qué gran parte de los gases que formaban la atmósfera del planeta rojo se perdieron. El despegue fue en Cabo Cañaveral, a bordo de un cohete Atlas V, y pese a que el día del despegue amaneció algo nublado, el cohete despegó sin complicaciones, según informó la NASA. Una vez que alcance el exterior de Marte, MAVEN, que son las siglas de Evolución Atmosférica y Volátil de Marte, que es lo que va a investigar, tardará 5 semanas en acoplarse a la órbita y a continuación comenzará una misión principal que se prolongará durante un año donde trabajará en conjunto con el Curiosity y el Opportunity. Las misiones previas ya proporcionaron muchas evidencias de que en Marte hubo una vez agua líquida, pero ahora es un planeta frío y desértico. Y se sabe que las primeras informaciones de esta misión ya estarán disponibles a principios de 2015. Y una mala noticia es que falleció un cosmonauta ruso, Alexander Serebrov, a los 69 años, que no es muy conocido, pero es uno de los cosmonautas más experimentados, que protagonizó varios de los capítulos más gloriosos de la edad dorada del programa espacial soviético. De formación fue ingeniero. En mayo de 1978 fue elegido candidato a cosmonauta dentro de la cuarta promoción de cosmonautas de la Unión Soviética. Entre 1982 y 1993, Serebrov viajó en cuatro ocasiones al espacio en diferentes Soyuz. Durante la primera misión visitó la estación espacial Salyut 7 y en el transcurso de las dos últimas vivió en la estación Mir. Durante su primer vuelo viajó al espacio en compañía de la segunda mujer cosmonauta soviética, Svetlana Savitskaya. En su primera misión en la Mir supervisó el acoplamiento del módulo Van 2, mientras que durante la segunda fue testigo de primera mano de uno de los acoplamientos más problemáticos en la historia de la cosmonáutica, porque el módulo orbital Soyuz TM-17, que estaba comandado por Vasily Tsibliev, llegó a chocar en dos ocasiones con el módulo Crystal de la Mir por culpa de un fallo en el sistema de propulsión, aunque finalmente la tripulación fue capaz de acoplar la nave exitosamente. A lo largo de su carrera, Serebrov permaneció un total de 372 días y 22 horas en el espacio y llevó a cabo 10 actividades extravehiculares, durante las cuales pasó 31 horas y 49 minutos en el vacío, un récord que solo fue superado en 1997 por Anatoly Soloviov. Todavía hoy sigue siendo uno de los seres humanos que más tiempo ha vivido en el espacio. Entre sus numerosos premios se incluyen el de Héroe de la Unión Soviética y dos medallas Lenin. En Rusia, Serebrov alcanzó gran popularidad gracias al programa de televisión Lecciones desde el Espacio, que filmó en 1995 dentro de la estación Mir. En estos documentales enseñaba a los estudiantes rusos todo tipo de fenómenos físicos en ingravidez, ¿y cómo era la vida en el espacio? Es decir, algo así como el equivalente ruso de Chris Hadfield hoy en día, ¿no? Pero casi 20 años antes. Se va a recordar a Serebrov por los paseos espaciales que llevó a cabo en 1990, en que junto con su compañero Alexander Viktorenko probaron la mochila espacial soviética IMK, también denominada 21KS, y que fue conocida como una especie de moto espacial y permitía a los cosmonautas moverse libremente fuera de la estación espacial por primera vez. Serebrov y Viktorenko probaron esta mochila de 180 kilogramos y llegaron a alejarse 45 metros de la Mir usando los 32 pequeños propulsores de nitrógeno que llevaba la mochila. Durante las pruebas los cosmonautas estaban conectados por un hilo muy fino de nylon de 60 metros por seguridad, ya que la Mir no podía maniobrar para rescatar a un cosmonauta perdido. Así que esta moto debía haber sido empleada en las misiones de los transbordadores del programa Buran, pero tras la cancelación de este programa se decidió no usarla más y permaneció en el exterior de la Mir hasta que esta veterana estación reentró en la atmósfera terrestre. El primero de febrero de 1990, Serebrov se alejó de la estación Mir con la IMK por primera vez y pudo disfrutar de una vista maravillosa. Uno podría imaginar que iba a repetir esa misión en el futuro, pero en órbita de Marte. Lamentablemente esto no pudo ser. Al menos voló muy alto y más lejos que la mayoría de los terrícolas. Así que será recordado como un verdadero héroe del espacio. Otro tema musical de Linda Ronstadt y Aaron Neville, Don't Know Much. Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. So many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known. Man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. El 90% de los artículos de divulgación que circula por internet suelen decir: el universo es muy grande. Pero, ¿qué es muy grande? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Qué significaría decir que el universo tiene un tamaño, por ejemplo, de 90.000 millones de años luz o de 3 centímetros? Es lo que mide el ancho, el largo, la circunferencia. ¿Grandes con respecto a qué? ¿Respecto a otro universo? Hacer referencia al tamaño del universo implica tener que lidiar con conceptos como geometría, forma, borde, métrica, universos abiertos o cerrados, energía oscura, inflación, radiación cósmica de fondo. Lamentablemente, para los amantes de la cosmología, vamos a centrarnos en algo que es muy un poco más sencillo, que tiene que ver con el concepto de universo observable. Según la experiencia cotidiana, decir que algo es más o menos grande implica comparar sus dimensiones con alguna regla de medir. Por lo tanto, determinar el tamaño de un objeto, independiente de su forma, implica medir distancias en él. Así que podemos preguntarnos, ¿cuál es la máxima distancia que somos capaces de medir en el universo? Y ahí surgen varios problemas. Uno de ellos radica en que, desgraciadamente, no podemos salir del universo y decir, ah, bueno, estos son los dos puntos más alejados, vamos a medirlos. O el universo es como una pelota donde podemos medir su curvatura y dilucidar su radio. No. Tenemos que medir qué tan grande es el bosque sin salir del bosque. Por otro lado, en astronomía, nuestro instrumento de medida son los telescopios, que lo único que pueden hacer es recoger la información que nos llega en forma de radiación electromagnética emitida por diferentes objetos, especialmente galaxias, que están repartidos por el vasto y ancho cosmos. Así que, para medir a qué distancia se encuentran los objetos más alejados del universo, que, lógicamente y salvo excepciones, suelen ser extremadamente débiles, los astrónomos solo pueden construir telescopios cada vez más potentes, apuntar a diferentes partes del cielo, esperar largos tiempos de exposición y analizar la luz de los objetos en la imagen obtenida, con la esperanza de que alguno de ellos sea la galaxia más remota jamás observada hasta la fecha. De cómo se las ingenian los astrónomos para inferir distancias a partir de un puñado de fotones viajeros, vamos a hablar en un futuro, pero lo importante ahora es destacar que nuestro único informante acerca de la distancia a la que se encuentran las cosas en el universo es la luz que nos llega de ellas. Esto sería algo muy problemático si el universo fuera una enorme habitación de dimensiones fijas que siempre ha estado ahí y en cuyo interior se encuentran las galaxias. Pero el problema es que el universo ni es estático ni siempre ha estado ahí. La luz tiene una velocidad finita, muy alta, pero finita. Desde que es emitida por un objeto cósmico hasta que alcanza nuestro telescopio, transcurre un tiempo mayor cuanto más alejado esté dicho objeto de nosotros. Por ejemplo, el Sol está a 8 minutos luz, es decir, su luz tarda unos 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del astro rey. El brillo de la estrella más próxima al Sol tarda poco más de 4 años en alcanzarnos, y aunque todas las estrellas de la galaxia Andrómeda se apagaran de golpe, aún disfrutaríamos de nuestra galaxia vecina en el cielo unos 2 millones y medio de años más, ya que se encuentra a 2.5 millones de años luz. Pero ¿qué ocurre con una galaxia que en este mismo instante de tiempo diste de nosotros más de 13.700 millones de años luz? Según el modelo cosmológico más aceptado y respaldado por un buen número de evidencias, el universo que habitamos tiene una edad precisamente de 13.700 millones de años, más o menos. Es decir, la luz procedente de una galaxia que se encuentre a más de 13.700 millones de años luz de nosotros, no ha tenido tiempo de llegar a ninguno de nuestros telescopios y, por lo tanto, permanece invisible a nuestros ojos. Uno podría pensar entonces que alrededor de nosotros podemos definir una esfera imaginaria de 13.700 millones de años luz, tal que cualquier objeto fuera de esta frontera permanecería de momento inaccesible para nosotros. No tendríamos ninguna información directa sobre el universo existente más allá de esta frontera. Podría ser infinitamente grande o no, o ni siquiera existir. Se diría que está desconectado causalmente. Eso sí, cada año conoceríamos un poco más de él, ya que a medida que el tiempo transcurre y el universo se hace más viejo, nuestra frontera imaginaria iría creciendo. Bueno, este concepto existe y se llama universo observable. Y efectivamente, comprende el universo directamente accesible. Su radio no es de 13.700 millones de años luz, sino que en realidad es unas 3 veces mayor. ¿Por qué? Porque en el razonamiento anterior hemos cometido un error, o hemos obviado, mejor dicho, un hecho importante, y es que el espacio que recorre la luz no es estático, sino que se expande. Para entenderlo, vamos a suponer una galaxia muy distante. La distancia entre ella y nuestro telescopio estaría dada por el producto entre el tiempo y la velocidad de la luz. Tiempo transcurrido desde que el fotón fue emitido desde esa galaxia hasta el momento en que lo capta mi telescopio. Según esta relación, como el máximo valor de tiempo es la edad del universo, 13.700 millones de años, la galaxia más distante debería estar efectivamente a 13.700 millones de años luz. Pero esta relación lineal entre tiempo y espacio solo es válida en un mundo dominado por las leyes de Newton o de la relatividad especial, en donde el espacio y el tiempo son entes estáticos. Pero a escalas cosmológicas es la relatividad general de Einstein la que impone las reglas. Y según esta teoría, a la hora de calcular distancias en el universo, debemos incluir el propio comportamiento del espacio-tiempo, así como su geometría. Si nuestro universo fuera absolutamente plano y estático, la relación anterior seguiría siendo válida, pero nosotros vivimos en un universo en expansión. Así que durante el viaje de la luz, el espacio no ha permanecido estático, sino que se ha ido estirando y además a un ritmo diferente en cada época. Y esta dependencia de la expansión del universo con el tiempo viene definida en cosmología por lo que se denomina el factor de escala, un factor fundamental a la hora de calcular la distancia a cualquier punto del universo lo suficientemente alejado. Si uno obvia los detalles matemáticos, podemos introducir un factor de escala a la relación distancia-tiempo para que deje de ser lineal. Y eso depende de cómo varíe este factor de escala de con el tiempo y a su vez depende del tipo de modelo cosmológico empleado. Así que hay que ver las condiciones de materia y energía que impongamos a este universo imaginado, ¿no? Nuestras mentes. En cualquier caso, para los modelos cosmológicos actualmente más aceptados, incluyendo la expansión acelerada actual, y después de hacer unos cálculos, obtenemos que la relación entre la distancia y el tiempo recorrido por un fotón que surca el universo vendría a ser unas 3.3 veces la distancia lineal, ¿no? La que se mide considerando un universo estático. Por lo tanto, gracias a la expansión, el radio de nuestro universo observable no es de 13.700 millones de años luz, sino unas 3 veces mayor, entre los 46 y 47.000 millones de años luz, según el modelo cosmológico empleado. Cada uno de nosotros es el centro de una esfera de unos 47.000 millones de años luz de radio y contiene todo el universo conocido, o más bien el que podemos llegar a conocer. Más allá de esto, uno no sabe, ¿no? Cada año nuestro universo se hace un poquito más grande, pero obviamente cada punto del universo tiene su propio universo observable. Pero poco hemos dicho sobre el tamaño del universo, asumiendo que hay algo más allá de nuestro horizonte observable. Es una información totalmente vedada. Pero para ello debemos escudriñar con lupa a un personaje cosmológico fundamental, que es la radiación cósmica del fondo de microondas, de la cual hemos hablado en la primera parte de este programa. Hemos terminado por hoy. Como les recuerdo, cada semana cuentan para contactarnos con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur. Y en Twitter, @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. En la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la provincia de Buenos Aires. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, interpretado por Vanessa Mae, Happy Valley. Les deseamos una excelente semana. Como siempre les decimos, no dejen de observar, disfruten del cielo, de los cometas que hay en nuestro cielo en estos momentos. Nos encontramos en la próxima semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.